tu mejor despertar. El regreso de Enrique Iglesias, aunque ya lleva con nosotros bastantes semanas, con ese I Like It, ¿eh? De la música saltamos a otro asunto completamente diferente, porque hablamos de ese ayuntamiento. El de Pepino ha estrenado ayuntamiento y lo hizo el pasado martes. Allí estuvimos precisamente nosotros, allí estuvo Marina Muñoz. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Así es, el pasado martes 7 de septiembre, mi compañera Marina Muñoz asistió a la inauguración del nuevo ayuntamiento de Pepino, una obra de nueva construcción que dará servicio a los habitantes de esta localidad. En el acto, junto al edil de Pepino, Vicente Casitas, estuvieron el director general de Administración Local del Gobierno Regional, Jesús Javier Perea, y el subdelegado del Gobierno de la provincia, Francisco Javier Corrochano, quiero decir. En primer lugar, vamos a escuchar al alcalde de Pepino en unas declaraciones sobre este nuevo edificio. Decía lo siguiente en los micrófonos de Oíd Radio. Hoy es un día grande para todos nosotros. El acto que celebramos hoy nos debe llenar de orgullo como vecinos de este municipio singular. Porque este edificio que hoy inauguramos, la nueva casa consistorial, es la casa de todos los pepineros y pepineras. También es la casa de todos los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, de nuestra querida España y, cómo no, del mundo que nos rodea, porque vivimos en un mundo globalizado. En Pepino viven hoy día ciudadanos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Rumanía, Marruecos, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas y otros países más. Ciudadanos que en más de una ocasión pasarán por este ayuntamiento para recibir algún tipo de servicio o para solicitar la tramitación de diferentes documentos. Ya hemos cumplido 30 años de ayuntamientos democráticos y hemos demostrado nuestra madurez política e institucional. Durante estos 30 años, los ayuntamientos, como institución más próxima a la ciudadanía, hemos contribuido a la consolidación y el desarrollo de nuestra democracia. Hemos contribuido activamente a la igualdad entre hombres y mujeres, al cuidado y protección de personas dependientes, a la consolidación del estado de bienestar, siendo solidarios con vaivenes socioeconómicos, defendiendo los intereses generales de nuestra población con honestidad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, austeridad y cercanía a la ciudadanía. De esta forma hablaba Vicente Casitas, como no, alcalde de ese ayuntamiento, de ese pueblo, como ese Pepino. Un edificio en el que se ubica ese nuevo consistorio y que servirá además para acoger servicios como la biblioteca municipal, el servicio de correos y los servicios sociales. En numerosas ocasiones y en conversaciones ha surgido y ha salido a relucir el nombre de Pepino. Bueno, pues sepamos pues de dónde procede dicho nombre, porque el alcalde de Pepino, Vicente Casitas, por supuesto que habló también de este asunto. La explicación del nombre de Pepino la da la relación de este pueblo en 1576, cuando dice que uno de los siete herederos labradores antiguos que vivían en dicho lugar se llamaba Alonso Pepino, posiblemente de ascendencia italiana. De estas siete familias se considera la formación del municipio, y de esta creencia aparece el escudo de Pepino, un árbol con siete ramas, cada una pertenece a una de estas siete familias fundadoras del municipio. En 1812, el Supremo Consejo de Regencia, en donde reside el Poder Ejecutivo de la Nación, dispone por los decretos del 18 de marzo de 1812 el deber de todos los españoles, cualquiera que sea su clase y condición, de conocer y jurar la Constitución. Así, en los primeros días de octubre de ese año, siendo alcalde del lugar Eustaquio Merchán, Pepino jura la Constitución. De aquí parte un municipio con entidad propia, lejos aún de conocer su futuro. La rica historia de Pepino, que se forjó con las siete ramas del simbólico escudo que representan las siete familias que poblaron originariamente Pepino, indicaron el camino de nuestro municipio actual. En cuanto a esa nueva casa consistorial, el subdelegado de Gobierno para la provincia, Francisco Javier Corrochano, también quiso tener unas palabras para todos los pepineros, pepineras. Lo escuchamos ya aquí en OID Radio. Escuchamos a Francisco Javier Corrochano. Y estamos hoy en Pepino para felicitar a los pepineros y a las pepineras por una doble razón. Primero, porque comienzan sus fiestas patronales en honor a la Natividad de la Virgen, y desde luego también porque inauguramos una magnífica casa consistorial, la auténtica casa del pueblo, la auténtica casa de todos. Felicidades a la Corporación Municipal por el magnífico esfuerzo económico que le ha supuesto levantar esta nueva casa, una magnífica inversión para unas magníficas instalaciones para el presente y para el futuro que se adivina esperanzador, especialmente cuando, no tardando mucho, tengamos paso y parada del AVE en Talavera. Los alcaldes y los concejales se han preocupado mucho de hacer obras, de prestar servicios, y en muchos casos, como aquí, han dejado el ayuntamiento casi para el final. Yo recorro con frecuencia los ayuntamientos de la provincia y he estado en ayuntamientos incómodos, estrechos y hasta insalubres, donde había que retirar los cubos que recogían el agua de las goteras cuando había que celebrar una boda en el salón de plenos. Y han puesto mucho empeño en asfaltar calles, en poner luces, en hacer piscinas y tantas cosas, y la casa consistorial en muchas ocasiones se ha quedado para el final. Los espacios para la atención al público, para ejercer la democracia, en definitiva, para ejercer la participación ciudadana, han de tener una cierta dignidad, y hoy el Ayuntamiento de Pepino ya lo tiene. Ojalá que este edificio sirva, en definitiva, para cumplir el cometido que dice su nombre, ajuntamiento, de juntar. Nosotros también seguiremos junto a ti a través de las ondas del 107.4. Ahí estaban las declaraciones, como no, del subdelegado del Gobierno en la provincia. Hablamos de Francisco Javier Corrochano. El alcalde de Talavera de la Reina también asistió a esta inauguración del nuevo consistorio de la localidad de Pepino. Nos acercamos precisamente hasta allí con los micrófonos de OIC Radio. Hemos escuchado las declaraciones también de Vicente Casitas, el edil de esta localidad de Pepino. Vamos con más asuntos, será en unos minutos en las ondas de OIC Radio. Unos consejos, no te muevas. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti, en el 107.4.